10:45, tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana, vamos a quedarnos ya con el primero de los encuentros en torno a la actualidad, actualidad que pasa por un colectivo uriqueño, por un colectivo local, pero que es cierto que, bueno, pues es un tema que además ayer fue destacado a nivel mundial, podríamos decir, porque en definitiva se estaba conmemorando el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, como cada 3 de diciembre, ayer, que ya decimos, tiene lugar esta conmemoración, y hoy lunes, tiene lugar por parte, por ejemplo, de Discubric, el acto de entrega de los premios en torno al 9º concurso de cuentos sobre la discapacidad. Se hace coincidir siempre con la jornada más próxima, lo que es esta conmemoración del Día Internacional. Y nosotros, que como cada año, evidentemente, queríamos hacernos eco de ello y también del manifiesto que este año, bueno, pues se ha querido hacer público para reivindicar las distintas problemáticas que afectan a las personas con discapacidad. Y aún más, lo cierto es que además este lunes, precisamente 4 de diciembre, coincide que, bueno, pues es el último día que se establece para que las distintas administraciones den cumplimiento a la ley sobre discapacidad en torno a la eliminación de barreras arquitectónicas. Así que, como pueden imaginar, un buen número de focos de atención, de temas destacados que queremos abordar junto a Manolo Piñero, presidente de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, la verdad es que es un buen número de temas de actualidad que, si te parece, vamos a ir repasando. Pero antes que nada, por supuesto, la referencia, ¿verdad?, a lo que fue en la jornada de ayer la conmemoración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que este año, Manolo, sobre todo se ha querido centrar en lo que es la accesibilidad, la participación real, ¿no?, y efectiva de las personas con discapacidad. Sí. Es más, vamos, ya como tú has comentado antes, como hoy es el último día que había de plazo para adaptar los distintos edificios públicos a la normativa de accesibilidad, pues en ese año pues ha ido más enfocado a esta cosa para hacer este año, sí. Ha ido enfocado más a eso. Pues si te parece, ahora vamos a ir analizando diversas cuestiones, pero como cada año, ¿no?, podríamos quedarnos con el manifiesto. Lo cierto es que hay un manifiesto más extenso, pero que nosotros vamos a quedarnos con uno más breve, pero en cualquier caso que recoge, ¿no?, lo que son los principales ejes reivindicativos de las distintas federaciones de personas con discapacidad en nuestro país. Sí. Tenemos otro, como tú has dicho, otro manifiesto, pero vamos, es demasiado extenso, es mucho más completo que este, pero claro, es mejor este que porque con el otro íbamos a estar mucho más tiempo y este es más concreto y es mejor. Sí. Pues Manolo, cuando quieras, si te parece, comenzamos, ¿no?, con ese manifiesto. Vale, pues comienza. Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, Instituto por la Organización de las Naciones Unidas, la Unión y la Unión Europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha publicado el siguiente manifiesto. La Organización de Naciones Unidas ha centrado este año las acciones del Día de las Personas con Discapacidad en la transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todas las personas. En este sentido, la Agenda 2030 promete no dejar a nadie atrás. Las personas con discapacidad, tanto beneficiarias como agentes de cambio, pueden acelerar el proceso hacia un desarrollo inclusivo y sostenible y promover una sociedad que avance para todos y para todas. A pesar de que nuestra participación en todas las actividades afecta a la vida, implica un enriquecimiento generalizado para toda la ciudadanía y para las estructuras que componen la sociedad. La realidad es que todavía los derechos, libertades e igualdad de oportunidad de las personas con discapacidad física y orgánica no están garantizados. Este déficit estructural está motivado por la falta de unas políticas sociales verdaderamente comprometidas con los problemas de las personas el incumplimiento crónico de la normativa sobre discapacidad y la ausencia de un sistema eficaz de infracción y sanciones. Ante esta situación y para afrontar los retos futuros de nuestra sociedad de una forma justa, sostenible y participativa, el movimiento asociativo de las personas con discapacidad física y orgánica propone el cumplimiento de todos los artículos de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Un sistema de infracciones y sanciones que garantice los derechos y libertades de las personas con discapacidad. El reconocimiento oficial de los derechos de todas las personas con discapacidad física y orgánica a través de la regulación de los baremos de valoración del grado de discapacidad que proporcione una cobertura justa, equitativa y cumpla con los criterios del CIF. La garantía de la accesibilidad universal de todos los productos, entornos, bienes y servicios. Las administraciones públicas, empresas, prestadoras de servicios, medios de transporte y medios de comunicación asuman su responsabilidad en el cumplimiento del plazo legal que fija el 4 de diciembre de 2017 para que todos los productos, entornos, bienes o servicios sean accesibles. Una atención sociosanitaria coordinada y continuada y personalizada que busque mantener unos estándares de calidad de vida de todas las personas adecuadas apoyándose en la investigación de las nuevas tecnologías. Y por último, concienciación sobre la existencia de las discapacidades orgánicas que al ser aparentemente invisibles son en muchas ocasiones son las más olvidadas por los medios de comunicación, las políticas públicas y la población en general. Bueno, pues hasta aquí el manifiesto. Que como hemos podido comprobar, sobre todo además, el mensaje es amplio en el sentido de que se habla de accesibilidad, pero universal en todos los sentidos. No solo, cuando hablamos de un medio físico, accesibilidad que no haya barrera arquitectónica, evidentemente, esto es fundamental, pero también accesibilidad, por ejemplo, ¿no, Manolo? Si hablamos de las nuevas tecnologías, incluso, ¿no? Se hablaba también de ese sentido, ¿no? Que las nuevas tecnologías también estén al servicio de las personas que tengan alguna discapacidad y puedan disfrutar, de hecho, de esas nuevas tecnologías. O bueno, pues cualquier servicio, ¿no? Que podamos pensar hoy día que tengan, evidentemente, siempre también esas posibilidades para que cualquier persona con unas capacidades u otras puedan acceder a esos servicios, ¿verdad? Exactamente. No está pensado, bueno, se está pensando en eso, ¿no? En que todo lo que haya, que vaya saliendo esté enfocado a que todo el mundo sea accesible, sea en todas partes. Y de hecho, lo preocupante es que cualquier persona que a lo mejor no nos veamos afectadas en el día a día por ello, podamos dar por hecho que esto es así, que se cumple, y ni mucho menos, ¿verdad, Manolo? Lo podéis constatar, y de hecho, bueno, pues hoy, como comentamos antes, ¿no? Se cumple el plazo para que, por ejemplo, los edificios públicos pues cumplan la normativa de cara a la eliminación de barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad, algo que por ley evidentemente debería ser un hecho, pero que ni siquiera las entidades públicas, que deberían dar ejemplo de por sí, ¿no? Pues tampoco todas, ni mucho menos, lo cumplen, ¿no? Exactamente, sí. Como tú has dicho, tiene que dar ejemplo a las entidades públicas, que, hombre, además, ellos han hecho la ley, uh-huh. O sea, que también con más veras, ¿no? Porque si tú haces una ley que te obliga a ti a adaptar los edificios públicos para eliminación de barreras, el primero que tiene que hacerlo eres tú. O sea, no obligar a otros a hacerlo mientras tú no lo hagas, que tú tienes que ser el primero en hacerlo. Pues hoy, por tanto, finaliza, como decimos, ese plazo, y habéis estado además reivindicando esta cuestión a lo largo de todo el año, recordemos, ¿no? Con, por ejemplo, movilizaciones, incluso, si no recuerdo mal, fue en verano, en julio, cuando realizasteis movilizaciones a las puertas de las mancomunidades, aquí en el caso de la comarca de la Sierra, a las puertas de la mancomunidad en Villamartín, para hacer visible esta reivindicación que finaliza hoy. Y bueno, pues imagino que insistiréis en ello y que a partir de hoy sea cierto, ¿no? Que al menos las entidades públicas, empezando por ahí, cumplan lo que exigen al resto de la población, ¿no? Sí, exactamente. Este verano tuvimos una movilización allí en la puerta de la Mancomunidad de la Sierra y allí se leyó también otro manifiesto para la eliminación de la barrera, y también quedamos con un compromiso con el presidente de la Mancomunidad de hacer una reunión de todas las asociaciones de la Sierra con los alcaldes de aquí de la Mancomunidad, y todavía no tenemos fecha para esa reunión, para abordar este tema de la eliminación de barreras. Sí, para que no se tenga que luchar en un entorno concreto, en un lugar, sino que sea algo consensuado y que al fin y al cabo, bueno, pues se pongan al día todos los municipios, ¿no? Sí, exactamente, para que, hombre, de ahí se saque un buen plan, digamos, ¿no? Para todos los municipios. En el caso de nuestra localidad, Manolo, ¿qué reivindicaciones expondríais en un día como hoy? ¿Qué pasos se están dando? ¿Qué faltaría? Bueno, por ahora se están eliminando algunas barreras arquitectónicas, como tú habrás visto ya por ahí algunos pasos de cebra que se han rebajado porque antes no se podía, y el caso del ascenso de, como lo dije la otra vez, el ascenso del convento también está ya funcionando para visitar el Museo de la Piel. Pero vamos, ahora mismo sí no te podría decir otros sitios en concreto, ¿no? Pero poco a poco parece que se están adecuando los distintos espacios para que sean adecuados. Y en ese sentido hay mucho trabajo por delante en poblaciones además como la nuestra, ¿no? Con la orografía del terreno que tenemos, se hace todavía más difícil sobre otras poblaciones que puedan ser llanas, por ejemplo, ¿no? Sí, esto es lo que tenemos nosotros. Aquí lo que es la parte baja aquí, de, digamos, de la avenida, los callejones y toda esta parte de aquí, más o menos está adaptado, pero claro, ya te vas arriba lo que es el casco antiguo y allá ahí es más difícil porque hay muchas cuestas, es difícil, no hay escalones, entonces si hicieran una rampa serían demasiado empinadas, ¿no? Entonces, pues, aunque se buscaría el modo de que se pudiera hacer, ¿no? Pero vamos, es lo que tenemos, no podemos, contra eso no podemos luchar. No es cierto que también en el urbanismo, bueno, de nuestras calles muchas veces es verdad que se intenta proteger a la población en general, levantando aceras, haciéndolas más altas o colocando pivotes en muchas zonas, etcétera, y esto que por un lado es beneficioso a lo mejor, o no, de hecho no para todos, pero por otra parte muchas veces os perjudica, ¿no? Porque son más elementos que se colocan en las vías, más alturas que salvar, etcétera, ¿verdad? Sí. Hay sitios que es que han puesto los pivotes esto y es que no cabe ni la silla entre la pared y el pivote. Por ejemplo, allí al llegar al ayuntamiento, en la calle del agua, casi al final, allí hay un pivote y casi, vamos, yo casi no entro por allí, y mi silla es muy estrechita, o sea, que cualquier silla más amplia que la mía tiene que ir por la calle, porque es que no cabe. De hecho, muy bonito y muy bien, pero no muy práctico para lo que se pone, ¿no? Para que los coches no aparquen y eso, ¿sí? Pero para nosotros no. De hecho, Manolo, has colaborado, ¿verdad?, con el ayuntamiento cuando te lo han solicitado para dejar patente, ¿no?, esos puntos en el mapa de la localidad, podemos decir, más conflictivos, ¿verdad? Sí, hemos colaborado con ellos. Le mandé un montón de fotos donde le recogía unos puntos donde habría que actuar. Y bueno, de hecho están actuando en varios puntos de estos, ya están arreglados, pero bueno, todavía falta por arreglar más puntos de estos. Así que, y también colaboramos en la calle de Sebastián, para los pivotes aquellos que estaban allí se colocaran un poco más. Estuvieron midiendo ellos, y yo con mi silla pasando para ponerlo más ancho para que las sillas puedan pasar, ¿eh? Pues recordemos que además todo esto es beneficioso para todos nosotros, porque en un momento u otro tenemos unas capacidades u otras, evidentemente, dependiendo del momento de la vida que nos toque, episodios que podamos atravesar, etcétera. Así que, bueno, pues cuando hablamos de personas con discapacidad somos todos. Cuando tenemos una fractura en una pierna, cuando somos ya más mayores y tenemos que ser ayudados, cuando somos muy pequeños y nos llevan en un carrito, bueno, pues los padres también, ¿no? Y se las ven y se las desean, ¿no? Para con el carro de bebé poder pasar por determinados lugares. Así que esto es una reivindicación para todos, en definitiva. Sí, sí, es verdad. El otro día coincidí con una señora en una rampa y habían puesto un coche y ella venía de frente a mí para bajar la rampa y yo para subirla, pero habían puesto el coche y se habían comido media rampa. Entonces allí tuvimos que hacer malabares, tuve que hacer yo malabares allí para poder subir por ir por el lado de la acera, y ya me comentó la señora eso, me dijo, ah, me doy cuenta de esto, dice, ahora que tengo la silla de ruedas me doy cuenta yo de lo que pasáis ustedes para acceder a muchos sitios. Pues claro, mientras no te tocan no te das cuenta. Y un día como el de ayer, como el de hoy en definitiva, pero bueno, digo por ayer, el 3 de diciembre, Día Internacional e Europeo de las Personas con Discapacidad. Bueno, un día que sirve para, sobre todo Manolo, imagino, ¿no?, reivindicar ante las administraciones algo que debe cumplirse, que está además establecido por ley, pero además que sirva de sensibilización, que sirva de concienciación para todos nosotros, porque todos podemos colaborar con esos detalles, por ejemplo, que tú has comentado en cuanto a tráfico, donde dejamos el coche, cuando tenemos un comercio o un bar, facilitando para las personas que puedan tener alguna discapacidad, además de cumplir la ley, evidente, como no puede ser de otra manera, etcétera. Así que es un día también para la reflexión, ¿no? Sí, es un día para eso, para reflexionar, y hombre, todo el que tenga un, como tú has dicho, un local o algo, pues pensar en las personas como nosotros, ¿no?, que estamos discapacitadas y que también tenemos derecho a ir a un bar y ir a cenar o tomarnos una copa o lo que sea, ¿no?, o entrar a un comercio a comprar, igual que otras personas, ¿no?, que también aquí en el pueblo hay sitios que no están adaptados, ¿no? Pero yo creo que ahora, ya a partir de ahora, como ya antes era, no era obligatorio. Sí, porque había ese plazo que cumple hoy. O sea, ya a partir de ahora, toda persona que sea discapacitada y vaya a un sitio público y aquello no esté adaptado, sencillamente puede ya denunciar. Antes no se podía. Hombre, denunciar, digo, si, por ejemplo, la persona que esté allí de eso no quiera adaptar aquello o que sea, ¿no? Que no, tampoco sé hasta qué nivel es obligatorio, ¿sabes? Estamos hablando en los espacios públicos, de por ejemplo, del ayuntamiento y eso sí, pero en privados ya de ahí no, claro, ahí sí, los privados ya no. Hay una normativa que en cualquier caso sí de acceso, ¿verdad? Pero claro, ya después dentro habría que ver la normativa en concreto. Desde luego, los que sí que están obligados desde hoy son todas las entidades públicas, ¿verdad? Exacto. Las entidades públicas sí, las privadas no, porque, hombre, claro. Pero que sí, que lo que se vaya a hacer nuevo, sí. Lo que se vaya a hacer, locales que se vayan a abrir nuevos, sí. Eso tiene que estar según la normativa. Tiene que cumplir la normativa, sí. Que vamos, que muchas veces, en estos, hace poco tiempo, he visto algunos sitios por ahí que la han abierto y yo he dicho, bueno, ¿cómo le han dado a esta gente el permiso de apertura? Si aquí hay un escalón aquí que es enorme, no sé. También las autoridades locales también tendría que tener un poquito de vista, ¿no? De decir, no, es que me dicen, no, es que es un traspaso de que estaba antes. Y digo, bueno, pero imagino que al reabrirlo, imagino que deberían de haberlo adecuado, ¿no? Pues son reivindicaciones que, bueno, sobre las que se llama la atención en un día como hoy, pero que evidentemente suceden a lo largo de todo el año. Ahora nos estamos fijando especialmente por esa conmemoración ayer del Día Mundial, pero es algo a tener en cuenta cada día del año, por supuesto. Y bueno, pues un trabajo que se viene haciendo por parte de Discovery. Lo cierto es que, como decimos, ya desde luego, a partir de hoy, las entidades públicas deben cumplir lo que establece la ley. Y ese es uno de los mensajes que también se lanzaba por parte de las federaciones de personas con discapacidad, ¿no? Que haya también un régimen sancionador y que se cumpla, ¿no? Porque lo que no puede hacer es que la ley esté ahí, no se cumpla y no pase nada, ¿no? Así que, bueno, pues que como en otros ámbitos, si no se cumple la ley, la normativa, pues haya un régimen sancionador, ¿verdad? Sí, eso es lógico, ¿no? Ya que sí, tiene que ser así. No vamos a decir, no la cumplí, pero no te va a pasar nada, ¿no? Tú tienes que cumplirlo y si no lo cumples, pues te sancionarán igual que a cualquier persona, ¿no? Si comete una infracción, tienes que pagar por ello. Y esto es así. Pues todo ello ya decimos en relación a una jornada en la que además, Manolo, es un día especial para vosotros porque organizáis un concurso que llega a su novena edición. Lo comentábamos hace varias semanas cuando hablábamos, ¿no?, de la apertura del plazo de participación. El concurso de cuentos sobre la discapacidad, elegí siempre, ¿no?, la fecha más cercana, si puede ser el mismo día, 3 de diciembre, si no la fecha más cercana en torno al Día Internacional. Y hoy en concreto va a tener lugar ese acto, ¿verdad? Sí, sí. Hoy, como ayer era domingo, no cayó el día 3, cayó un domingo, pues no se pudo hacer. Y además también en el local de aquí del Salón de Actos también había proyecciones de cine y esto, entonces tampoco se podía hacer. Y para hacerlo mejor hoy, entonces hemos hecho esta tarde a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de Francisco Falcón, será la entrega de los premios de los cuentos. Será una edición, Manolo, que ¿cuál ha sido la participación? ¿Cuántos cuentos han presentado los críos? Pues mira, teníamos 134, y se ha caído uno, 133. De los 174 que eran, de los 174 alumnos que hay aquí en Ubique de quinto curso, han sido 133, vamos, hasta una participación bastante alta. Sí, porque si no me equivoco, el pasado año veía por aquí que eran 68 los alumnos que participaron. Esto fluctúa dependiendo, ¿no?, de un poco también la implicación de los propios profesores y demás con lo que es el proyecto en sí, ¿no? Si los ponen un poco también como actividad, ¿no?, de su curso a realizar este cuento. Y este año la verdad es que es un porcentaje muy alto, ¿no? Sí, sí, bastante, sí. Además que lo que pasa es que, como ya comenté el otro día, hemos hecho unos cuadernillos, porque antes los hacían ellos en su propio, en folios, ¿no? Ellos, y ahora este año le hemos hecho los cuadernillos nosotros y los hemos entregado, y entonces ya ellos no tienen que preocuparse nada más que de hacerlo en el cuadernillo. Entonces parece que ha habido más aceptación. Incluso colegios que antes participaban muy poco, este año han participado más. ¿Será que a mejor profesor le habrá puesto este trabajo como parte de la nota o de la clase, asignatura, ya, digamos, para que entre? Al final, ¿participación de todos los colegios, Manolo? Sí, sí. Este año sí. Otros años no ha sido de todo, pero este año sí. Este año han participado todos. Decimos que, bueno, echando la cuenta, ¿no?, de todos los alumnos de quinto para los que iba dirigido el concurso, pues en total en Ubrique, con los distintos colegios, suman, ¿no?, 174 alumnos, y de ellos 133 han participado, así que un porcentaje muy alto, prácticamente, no la totalidad, pero casi, elevado el porcentaje en esta edición novena del concurso de cuentos. El acto, por tanto, esta tarde y la entrega de premios, ¿no? Sí, el acto esta tarde y la entrega de premios también a las 7 de la tarde aquí en la Escuela Redonda. Y también te quería comentar que este año hemos cumplido 10 años de la asociación, y Entonces, vamos a entregar unas placas a los distintos partidos políticos que han estado a lo largo de estos 10 años y que han colaborado con la asociación, ¿no? Entonces, se le va a hacer la entrega de una pequeña placa como agradecimiento por esto, por las prestaciones que han tenido con nosotros. Aparte también a la Asociación Plaza de la Verdura también, que ya, como ya sabemos, con el Belén Viviente, cuando lo recaudado también viene también para las asociaciones, y también hemos querido reconocerla por lo que nos han dado también nosotros. Las aportaciones, ¿verdad?, que hacen cada año a través de lo que es la recaudación que hacen con el Belén Viviente, ¿no? Sí. Hombre, ya siempre reparten todo lo que cogen, reparten entre todas las asociaciones, y merecido que tenga este referente. Pues un acto público al que cualquiera puede acudir, ¿verdad, Manolo? Esta tarde a partir de las 7 en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou. Y si te parece, podemos recordar los premios, ¿cuáles son en esta edición? Sí, vamos, el mismo año que el año pasado, vamos, son un libro y notable para los tres primeros. Normalmente son tres, los premios son tres premios, son iguales, un libro y una tablet. Y después siempre escogemos un par de ellos más, que les regalamos también un libro. Y a los otros participantes, pues se les entrega también un diploma y un pequeño obsequio. Un boli, un pequeño obsequio para que lleven algo también. También algún reconocimiento, ¿no?, por la participación. Exacto. Que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿verdad? Es una forma de sensibilizar a lo que van a ser las generaciones futuras, a los más pequeños, para que lo tengan en cuenta, ¿no?, de cara al futuro, ¿no? Sí, es más, el concurso está basado en eso, ¿no? Más en la participación que en el premio, ¿no? Pero claro, siempre es bueno tener un pequeño aliciente, ¿no?, también para incentivar. Para que te impliquen más, ¿no, hombre? Porque si tú pones el concurso de cuento y no pones nada, lo mismo, no hay tanta participación. Pero si ya le pones un poquito de premio, pues, hombre, no, se implican más. Uh-huh. ¿Cómo han estado los trabajos este año? Pues han estado bien. Algunos colegios flojillos. Digo, que este año aquí ha habido poco nivel, porque otros años hemos visto en otros colegios más que han estado mejor, ¿no? Y este año, digo, pues aquí este año nos han... No sé por qué habrá sido, pero ha habido colegios que no han tenido, no han estado acertados, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el objetivo es la participación, ¿no? Lo más importante, sí. Y en ese sentido siempre, ya de por sí, es positivo, claro. Sí, positivo es, ya ves, que han participado casi todos los alumnos, eso es bueno, ha tenido buena acogida. ¿Qué te iba a decir, Manolo? Los nombres los desveláis esta tarde, supongo, ¿no? Allí en el acto. Sí. Esta tarde se dicen ya algo, porque vamos, esta mañana he estado yo avisando a los colegios para que los niños vinieran, y todos me preguntaban que si había algún premiado allí, y digo, no te lo puedo decir, porque no lo puedo decir. Se va a hacer público. Ya os enteraréis aquí. Hombre, porque si digo, en tu colegio no había nadie, pues por lo menos los alumnos dicen, pues no voy, ¿sabes? Y yo lo que quiero es que mientras más vengan, mejor, ¿no? Que participen también en ese acto, claro, sí. Que sí, esta tarde. Exacto. A partir de las 7. Pues nada, Manolo, nos vamos a quedar aquí 11 y 13 minutos recordando el acto que va a tener lugar de entrega de premios del noveno concurso de cuentos sobre la discapacidad, esta tarde a partir de las 7, un acto público, puede... entrar cualquier persona, acudir, asistir cualquier persona que lo desee en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou, y con el que se va a culminar pues esta nueva iniciativa, un año más, ya son 9 que se pone en marcha, coincidiendo sobre todo con la conmemoración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Nosotros hemos aprovechado también hoy para dar lectura al manifiesto que las distintas federaciones han hecho público con este motivo, y que nosotros desde luego queríamos rescatar para poner de relieve lo que son esas reivindicaciones que siguen a día de hoy y que desde luego en principio deben hoy dar un paso más adelante, puesto que se cumple hoy 4 de diciembre además, la última jornada que tienen ya las entidades públicas para ponerse al día en torno a lo que es la ley de la discapacidad y en concreto a la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios públicos. Pues Manolo, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, nada más. Que quiera escaparse esta tarde un ratito allí a vernos y ver cómo los chavales, porque aparte de que le demos los premios, los chavales le dan, los ganadores le dan los cuentos allí a su compañero. Así que el que quiera, pues puede ir allí a compartir un rato con nosotros. Pues con... Y nada, y a ti, pues muchas gracias por esta entrevista y vamos, aquí estamos para lo que te haga falta. Pues nada, Manolo, como siempre, muchísimas gracias. El agradecimiento a Discovery, que además que siempre que se lo solicitamos, colabora con nosotros, nos ofrece toda la información y seguiremos atentos, Manolo, porque esto, además, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Mejor que nadie, esto es un trabajo día a día y que hay que seguir insistiendo, ¿no? Para que se vayan eliminando las barreras arquitectónicas, las barreras físicas y también las demás, todas las barreras a nivel universal, para cualquier servicio, para cualquier prestación, actividad que en el día a día el resto de personas podamos disfrutar, bueno, pues también las personas que puedan contar con algún tipo de discapacidad. Así que Manolo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, pues gracias a ustedes y buen día. Gracias, buenos días.